¿Qué tal? Buenos días, Ignacio. Bueno, comisario, se hizo un operativo, ya algo habíamos adelantado en la jornada de ayer, es un operativo importante donde se detectó que trasladaban droga aquí en gente de nuestra ciudad en un bebé. Esto salió, además, usted sabe, en todos los medios nacionales, ¿no? Sí, efectivamente, en el día de ayer se realizaron dos allanamientos. Esto es a raíz de una investigación que se venía realizando hace alrededor de 4 o 5 meses a la fecha, donde, bueno, se han recabado mucha información mediante filmaciones, testimonios, y en el día de ayer se logró realizar los allanamientos. Uno en calle Saavedra al 2100 y el otro en calle Volonté entre Moreno y Soho de este medio. En el primero de los domicilios estaba ocupado por el señor Roberto Pallero, mayor de edad, domiciliado en este medio, quien venía siendo investigado, y cuando se le realiza la requisa en su domicilio, bueno, se constata que tenía un arma de fuego, un revólver calibre 38, como si también sustancias prohibidas, o sea, cocaína. Uh-huh. En lo que llama la atención a la gente que estaba realizando la pesquisa es que encuentran un muñeco, un bebé, un muñeco, en el cual esta persona vive sola, no tiene hijo en el lugar. Entonces llama la atención, cuando se desarma ese muñeco, se constata que dentro del mismo había gran cantidad de bochitas de cocaína para la comercialización, haciendo alrededor de 70 bochitas, las cuales, bueno, fueron posteriormente secuestradas, ¿no? En el otro domicilio de calle Volonté también se encontró en menor cantidad cocaína, por lo que la persona femenina, que sería la pareja de Pallero, de apellido Morales, se encuentra también aprehendida y a disposición ambos de la fiscalía del doctor Cerramone. Comisario, ¿se sabe si comercializaban exclusivamente en Saladillo o también en otras ciudades? Nosotros la investigación todavía continúa. Lo que sí establecimos que con el allanamiento de ayer, que efectivamente todas las tareas que veníamos realizando en relación a que estas personas comercializaban droga en nuestra localidad, en el día de ayer se comprobó que es efectivamente positivo, y bueno, se está continuando con la investigación. No quiero ahondar más sobre lo que estamos trabajando porque, bueno, pondría en peligro la investigación. Comisario, ¿se sabe o pudieron determinar la calidad de estos estupefacientes? ¿Era de máxima calidad? ¿Estaba rebajada? No, creemos que está, porque eso, bueno, lo puedo hacer a periciar, ¿no? Pero estaba fraccionada para la venta. Encontramos también elementos de corte, que son elementos que para reducir la cocaína, pero suponemos que puede ser de gran pureza, ¿no? Pero bueno, eso va a quedar determinado después con las pericias a futuro. Comisario, una consulta. En estos casos, ¿cómo se actúa usted? O sea, ustedes vienen con investigación ya hace un tiempo. Esto, como me decía, incluye filmaciones, incluye todo un trabajo previo de inteligencia. Las personas que están, seguramente debe haber personas comprando y filmadas, ¿esas personas terminan siendo citadas a declarar? Sí, eso es un elemento más de prueba que después el fiscal con todas las con todo lo que se va recabando y con todo lo que se va investigando, después el fiscal tiene la oportunidad de llamar a estas personas para que declaren, y bueno, pero bueno, eso son todo es un proceso en el proceso de la investigación, ¿no? Pero sí, de ahí surgen testigos también, de los consumidores serían, y bueno, y de vecinos también que han visto movimiento, que también en muchos casos tienen miedo, pero bueno, en estos casos algunos colaboraron. Comisario, la última que hago y lo dejo en libertad, además de agradecerle la deferencia de habernos atendido. No sé si me la va a poder responder. ¿Se sabe de dónde venía o dónde...? Sí, nosotros sabemos, ¿no? Sabemos porque, bueno, tenemos la investigación. Pero bueno, no quiero ahondar mucho porque no quiero poner en peligro la investigación, porque es un trabajo que se vino trabajando bastante tiempo y sería de parte mía arriesgar la investigación, ya que es un lindo procedimiento para esta localidad, y bueno, y nosotros desde que estoy ya hace un año en la gestión hemos hecho mucho hincapié en relacionar, en trabajar sobre las personas que comercializan droga en nuestra localidad, y esto es un paso muy importante. Entonces sería, cuando hace un año, cuando me hice cargo de la comisaría, uno de los temas preocupantes por la sociedad y distintas entidades era la droga que había acá en la localidad. Entonces uno, con la experiencia de otras localidades, hizo mucho hincapié en este delito, y hemos logrado desbaratar bastante gente que comercializaba droga. Continuamos con el mismo trabajo, y por eso tampoco quiero aportar mucho sobre la investigación en particular sobre este último caso, ¿no? Porque nosotros creemos que hay mucho elemento para seguir trabajando. Comisario, este debe ser el operativo más importante en este año, ¿no? En este año por la cantidad de sustancia que se secuestró, sí. Sí, el año pasado, a fin del año pasado, se secuestró 600 gramos de cocaína en un domicilio, en un allanamiento también. Pero en este año, en lo que va de este año, sí, estamos hablando de alrededor de 250 gramos de cocaína, estimado en un valor de 70.000 pesos, más o menos. Claro. En este año sí es lo más, la más cantidad que se ha secuestrado. Pero se han hecho otros procedimientos también donde las personas se encuentran todas detenidas, y se ha comprobado en las investigaciones que comercializaban droga, ¿no? Comisario, le agradezco muchísimo el contacto, ¿eh? Muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a usted por haber llamado. Hasta luego. Tenga buenos días. Buen día. Así hay...